Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Galapagar, 5 de enero de 2017. Estimados doctores, les escribo por recomendación de mi vecina Loli. Ella les consultó hace más de un año y medio a causa de un grave problema que ustedes supieron resolver, dice ella, a las mil maravillas. Espero poder tener suerte, pues mi caso es realmente excepcional y complejo. Soy, para que ustedes lo entiendan, una entidad puramente abstracta. No poseo cuerpo físico, sino que soy todo espíritu. Esto podría ser una ventaja antes que un inconveniente, pero no en mi caso, porque me he enamorado de un joven muchacho, lozano y musculoso, al que le chiflan las carnes prietas, las turgencias, las curvas, en fin, la redondez de unas buenas nalgas o unos firmes pechos, y claro, yo le parezco una completa nada. ¿Qué debo hacer? Por favor, admirados y expertos doctores, ayúdenme, se lo ruego. Firmado, entidad abstracta. Querida entidad abstracta, acudes al lugar idóneo para resolver tu grave problema. Especialmente hoy, que en el consultorio radiofónico de Radio Ela contamos con un ilustre invitado, el esclarecido y experto internacional, llegado especialmente para ayudarnos desde la ciudad de Aberdeen, en Escocia, el experto doctor Grossman del Departamento de la Materia Condensada de la ciudad de la Universidad de la Facultad de Aberdeen. Hola, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es un placer. Para entrar en materia, nuestra querida consultante, entidad abstracta, tiene ese problema idiosincrásico de toda entidad no material, de una querencia de repente por el mundo, del mundo físico, ¿no? Uh-huh. Que parece ser que en su apariencia de ser, en esa malla de ilusión, en ese simulacro de densidad, cree que podrá participar del goce, en este caso el goce erótico de un jovenzuelo. Mi recomendación sería, en primer lugar, que tenga una encarnación mística al viejo estilo bíblico, ¿no? Igual que el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, pues quizá nuestra entidad abstracta tenga que también sufrir una encarnación. El problema es cómo llevar esta a cabo. No es tan sencillo. Quizá el doctor experto Grossman pueda ayudarnos, ya que es un experto justo en esta materia de la materia condensada. Yo inicialmente pensaba que lo más apropiado sería una encarnación en frío. Usted sabe que en la materia tiende a pasar al estado sólido cuando se enfría. Así que lo primero que le recomendaría es que se enfriara, lo cual es probablemente contraproducente con respecto a la libido. Es probable que si consigue materializarse por medio de la criogenización, conseguirá un estado de solidez óptima, pero a lo mejor ya el deseo sexual desaparece. Con lo cual, eso es un problema grave. Es un problema en nuestro grave, caso. Sí. No sé qué tiene que decir la doctora Albajosa. Yo no lo veo un problema grave, la verdad, porque creo que es importante recordar que el acto erótico, eso que se ha venido a llamar coito o cópula, depende de cómo queramos referirnos al mismo, al final es cómo cuerpos sólidos se acaban transformando en fluidos, en cosas que se mezclan, en cuerpos gaseosos que se mezclan entre ellos, donde es imposible ver de quién es la pierna, de quién es el pie, a cuál de los dos, o los tres, o los cuatro, depende de la situación de la que estemos hablando, pertenece una boca u otra, por tanto... Doctora, disculpe que la interrumpa, en ese caso sería problemático porque nuestra consultante está enamorado de un joven musculoso al que le gustan las curvas, al que le gustan los contornos, le gusta una definición geométrica, y usted está promoviendo o proponiendo un erotismo amorfo en algún momento. Bueno, está siempre la posibilidad de restringir espacialmente la condensación mediante un recipiente, una botella. Con forma de mujer, con forma de hombre. Bueno, en el caso de nuestra consultante, pues de mujer voluptuosa, ¿no? Con esas formas tan deseadas por su amante. Pero insisto en mi teoría anterior, el proceso por el que está pasando esta mujer y la solución que le estamos dando cumple perfectamente el itinerario de la curva de normalidad de esos famosos sexólogos llamados Master y Johnson, que cuando hablan de el proceso de estimulación, estamos hablando de un estado frío de cuerpos que empiezan a entrar en esa curva de normalidad hasta que alcanzan eso que se viene a llamar meseta, que sería ese momento en el que, después de pasar de una fase fría a una más calenturienta, los cuerpos se deshacen, se mezclan entre ellos para luego volver otra vez a su forma inicial fría. Es decir, que esta mujer podría enfriarse, como bien planteaba usted, doctor, para que el otro la caliente. Y ya ahí, pues que sea esa forma indefinida que en verdad ella es. Bien, se corre el riesgo también de pasar demasiado rápido del estado de sólido al gaseoso mediante la sublimación, con lo cual el goce sexual sería ínfimo. ¿Pero qué es el goce sexual? ¿Es algo más que los cuerpos? Bueno, eso está fuera de mi competencia. Yo aquí solo hablo de aspectos puramente materiales de la cuestión. ¿Y usted qué tiene que opinar, doctor Zayo? Yo opino que no podemos desligar la materia del espíritu. Un error que la escuela analítico-fisicalista de nuestro querido doctor Grossman parece eludir. Y bueno, es que a mí se me parece una auténtica estupidez científica. Me permite la expresión. Efectivamente, porque no conoce la escuela indostaní, la escuela mística, que ha demostrado que los aspectos puramente espirituales tienen una relevancia tal que no pueden aglomerar la materia. Es decir, es de todo sabido que desde el espacio exterior, desde la galaxia Andrómeda, llegan rayos electromagnéticos que, gracias a ellos, nosotros creemos que eso es la parte espiritual, pero esa parte espiritual son electrones metidos en una inmensa batidora que es las vueltas que da la Tierra. Están generando esos electrones que producen el numen espiritual que hace que la materia no se disgregue, porque la materia no se disgrega gracias a esa espiritualidad que son los electrones. Entonces, nuestra querida consultante nos ha podido hacer llegar su consulta porque es pura electricidad. Entonces, yo le vaticino una feliz sexualidad con este joven musculoso. Ella es un auténtico vibrador de una capacidad vibratoria inconcebible hasta la fecha. Su novio va a gozar de una forma como nunca antes se había gozado en el planeta Tierra, y yo la invito a que se pase también por aquí por la consulta y nos cuente sus experiencias. No sé si tiene algo más que decir la doctora Bajosa o el doctor Grossman sobre este asunto, puesto que es un tema apasionante, el viejo debate mente-cuerpo, viejo debate alma-materia. Bueno, si estamos hablando de fenómenos eléctricos, podría referirle a un colega de la Universidad de Berlín que puede ayudarle a rebajar la factura de la luz en caso de que fuera necesario. No solo eso. Si el debate, usted dice que son patrañas, la parte espiritual, Está los trabajos de Kripke, cuando en los mundos, en la hipótesis de los universos paralelos, nos propone que la estimulación, el ejemplo del famoso del dolor, ¿no? La sensación subjetiva del dolor. Podemos imaginar un mundo, nosotros en nuestro mundo el dolor se produce por el estímulo, vamos a llamar, de las fibras C nerviosas. Podemos imaginar un mundo paralelo donde el dolor no se ha producido por el estímulo de las fibras nerviosas C, sino por otro mecanismo. Esto es completamente imaginable. ¿Por qué? Porque existe esa entidad mental, espiritual, que usted, fisicalistas como usted, niegan. Y esto, esa posibilidad, no sucede, por ejemplo, porque no es imaginable un mundo paralelo, un universo paralelo en el que los cuadrados sean redondos. Eso es inimaginable. Sin embargo, sí es inimaginable un mundo donde las sensaciones subjetivas físicas sean producidas por otros medios. ¿Por qué? Porque hay una variante, una tercera variante, que es la mente, que es inmaterial, y esa es la que deja abierta esa posibilidad. Con esto queda refutada cualquier fisicalismo dualista, no inclusionista, no fusionista. Yo siento no estar de acuerdo con usted, querido doctor. Sabe que, bueno, lo muy aficionada que soy yo a la terapia de electroshock como técnica básica para la modificación de conducta, y si esto es así es porque detrás de toda mente existe una base fisiológica basada en, como usted muy bien expresaba, eso que se ha venido a llamar electricidad, la sinapsis, que es lo que permite que aquello que nosotros llamamos palabras, y que efectivamente más que el cuerpo de esta mujer carecen de sentido, están vacías, es algo que es intangible, pues tengan todo ese cuerpo, esa explicación, esa causalidad que los seres humanos necesitamos darles a todas esas palabras. Por tanto, sí existe una actividad cerebral. Esta actividad cerebral se basa en estas corrientes eléctricas que ocurren en nuestro cerebro y en todo nuestro organismo de manera constante, y desde ahí yo también efectivamente le auguro a nuestra querida consultante una gran actividad sexual, porque si me habla de emociones como el miedo, que son básicas en el comportamiento humano como especie animal que somos, y se producen en eso que se ha venido a llamar el sistema límbico, nuestra querida consultante puede estimular con mucha más facilidad que otras mujeres, no el pene, no la tetilla, no el dedo gordo, bueno, esas partes del cuerpo a las que tan aficionados son los hombres, sino otras que son el cerebro y que no necesitan de lo físico realmente para activarse. ¿Por qué? Porque el recorrido que hacen es muchísimo menor. Requiere pues menos presión de ella, y por tanto no será necesaria esa forma física voluptuosa que ella necesita. Efectivamente, doctora, ahí es donde quería yo llegar, pero demos paso al doctor Grossman. A lo mejor podían restringir su relación a un placer espiritual o intangible. Es donde la conexión entre los individuos puede ser más completa y pueden gozar más que lo puramente físico. Con eso no quiero decir que nuestra consultante deba renunciar a lo físico, sino dejarlo en un segundo plano en el que tenga menos importancia que el placer puramente inmaterial. Efectivamente, y con esto quería decir ya para terminar, de acuerdo con los doctores, yo también podría proponer que sea a la inversa, que sea nuestro joven musculoso el que adquiera ahora la entidad inmaterial, que se espiritualice. ¿Cómo hacer esto a la inversa? Sí, como bien proponía el doctor Grossman, mediante la congelación, mediante la criogenización, las entidades inmateriales fantasmales pueden encarnarse, pueden tomar materialidad. A la inversa, mediante una sobreexcitación de electrones, sobre un sobrecalentamiento, una licuefacción de nuestro joven musculoso, pudiendo llevarle a elevadas temperaturas que solo se alcanzan, por ejemplo, en el núcleo o cerca del sol, y llevarle a ese estado espiritual para entrar en comunión. El estado de plasma, yo lo veo muy apropiado para una relación como esta. Porque qué es un cuerpo musculoso sino puro plasma? Y me explico, este último consejo que le voy a dar está orientado, querida consultante, a que usted reduzca su posible frustración o inseguridad asociada a aparecer un cuerpo inmaterial frente a un tipo musculoso, porque un tipo musculoso no es más que un pedazo de carne, es decir, es un cuerpo alimentado con esteroides y otros derivados del gluten, que su único objetivo es inflar, como si fuera un globo, a personas que en verdad son todo chicha, colgajos, carne, que en cuanto deje de hacer toda esa tarea de musculación y probablemente también con el paso del tiempo, él se acabe desinflando como ella. Por tanto, es una cuestión solo de tiempo el que los dos alcancen el mismo estado. Siguiente consulta. Ferrol, 9 de enero de 2017. Apreciados doctores, soy lo que comúnmente y despectivamente también se llama un vago, aunque yo personalmente prefiero hablar de ergofobia. Vamos, que no me gusta trabajar. Como mi enfermedad no está socialmente reconocida, todo lo contrario, suele estar mal vista, me veo obligado a trabajar, pero eso me está matando, poco a poco, pero me mata. Cada vez son más las horas que dedico a pensar cómo escaquearme, cómo librarme de este castigo bíblico, y he llegado a la conclusión de que necesito provocarme una incapacidad, mediante la amputación de algún miembro, por ejemplo. Sé que es una solución extrema, pero no se me ocurre otra. ¿Habría otra solución para mi problema? Si esta es la única, ¿qué parte del cuerpo me he de extirpar? Esperando algún consejo, se despide atentamente Heriberto Cordero. Estimado Heriberto, lo primero y como siempre agradecerte tu consulta y luego aclarar que no es un problema sino dos los que te han llevado a esta consulta o a este consultorio. El primero de ellos efectivamente es que eres un vago. No se puede decir que tengas un problema científicamente denominado y diagnosticado por esos fantásticos manuales de psicopatologías a nivel internacional. Tú eres efectivamente lo que comúnmente se llama un vago. Y lo eres porque, como otro montón de vagos, elaboras desarrolladísimas argumentaciones para intentar convencer al resto de que tú lo que realmente tienes es una especie de fobia o ausencia de deseo, un deseo bajo por el trabajo. Estas trampas mentales que personas como tú os elaboráis no os van a permitir solucionar vuestro problema, aunque sí engañáis a un montón de personas a vuestro alrededor, incluso vuestro médico de cabecera, que con mucha facilidad os darán un parte de baja por enfermedad común, que es pues, la estrategia más básica cuando no quieres ir al trabajo. Al menos durante 2-3 días, quizás se pueda prolongar una semana antes de que la inspección médica empiece a requerir los partes de baja. Como decía, esta enfermedad tuya, que es más de mentiroso y de vago, no lo vas a poder solucionar porque estás totalmente desadaptado a lo que es esta nuestra sociedad. Probablemente vengas de una familia que no ha sabido inculcar en ti valores tan fundamentales para el mantenimiento de nuestra estructura como pueden ser el de la responsabilidad, el compromiso, la capacidad de innovación, la capacidad de asumir grandes retos y el amor por el trabajo, el equipo y por equipos de alto rendimiento. Yo, el tipo de terapia o de recomendación que te voy a dar van a estar absolutamente orientadas a que tú te incorpores o te mantengas de manera satisfactoria en tu trabajo. Bueno, en este sentido, quizás unas primeras recomendaciones antes de dar paso al doctor Zayus pueden ser, por ejemplo, que por las mañanas dejes de tomar café, porque eso baja el rendimiento al final de la mañana, y tomes semillas de chía. Las semillas de chía van a influir directamente sobre tu sistema nervioso central, dándote una energía y una estimulación basal básica, como si fueran cereales, los crispies, para que tú afrontes tu mañana con un alto optimismo. Esto como primera recomendación, pero antes de seguir me gustaría, si el doctor Zayus está preparado, que nos diera alguno de sus sabios consejos. Sí, doctora. El caso de nuestro querido amigo Heriberto Cordero es un caso típico y paradigmático en la psicopatología de la ciencia moderna. Se trata del síndrome de neuronas vagas. El síndrome de neuronas vagas es un síntoma más de una neuropatía periférica de carácter sensitivo y motor. Es decir, involucra fibras nerviosas sensitivas y motrices para dejarlas en un estado de plastilina, en un estado de blandi-bloop, en un estado viscoso. Una vez que estas neuronas vagas afectan al nervio, inducen a una parálisis de emocional. ¿Qué significa todo este galimatías técnico? Para nuestros oyentes, que por su ignorancia pues pertenecen al vulgo, de explicar correctamente esta situación. Él en realidad nos pregunta cómo vivir sin trabajar. Ha llegado al lugar idóneo. Vivir sin trabajar es la gran cuestión para la gran mayoría de la gente. Esto es muy sencillo. Nadie lo consigue porque creen que es complicado, pero nada más lejos de la realidad. Es muy sencillo. La gente tiene que trabajar porque no tiene gustos refinados. Es decir, la gente no supera esa dicotomía de amo-esclavo, siguen siendo esclavos, siguen siendo trabajadores y no han podido desarrollar los gustos aristócratas. Si usted, come judías, si usted come bocadillos de mortadela, no tiene futuro, tendrá que trabajar. Eso cuesta mucho trabajo comerlo. Si usted es aficionado simplemente al champán y al caviar, será millonario. Es decir, igual que sucede con la ley inexorable de la ética, que dice, solo si usted es feliz podrá ser feliz, y no a la inversa, es decir, si usted es desgraciado jamás podrá ser feliz. Solo la primera condición necesaria y suficiente para ser feliz es ya ser feliz. Esto es la terrible verdad, amigos. Es la terrible verdad. La gente cree que es a la inversa. Con vivir sin trabajar sucede igual. Si usted quiere vivir sin trabajar, tiene obligatoriamente que adorar y solamente comer caviar y champán. Esto automáticamente le convertirá en aristócrata y podrá dejar, obviamente, de trabajar. Porque los aristócratas no trabajan, comen caviar y champán. Yo me sigo, no hay martes que no deje de sorprenderme. Incluso a veces con sus... incluso aunque sí, ese martes sea un lunes. Efectivamente. Sus respuestas sean tan sencillas, o incluso me atrevería a decir simples, porque no por el hecho de comer caviar y beber champán una persona es feliz. Primero nos tendríamos que preguntar si nos gusta el caviar o el champán. Bueno, yo digo que sea feliz, digo que no tiene que trabajar. porque es aristócrata. Efectivamente, pero primero nos tenemos que preguntar si estos dos productos le gustan, que quizás la respuesta a esto la encontremos en que usted no lo sabe, porque efectivamente no tiene desarrollado ese sentido de aristócrata que tanto le recomienda el doctor Zayus, y segundo, porque correlacionan negativamente entre ellos, es decir, solamente puedo adquirir caviar y champán cuando, fruto de mi trabajo o de una herencia, que no sabemos si es el caso, esta persona tiene el suficiente poder adquisitivo para alcanzar esos dos productos. Aunque por todos bien sabido, doctora, es que robar en el Corte Inglés es fácil, de tal modo que puede mantenerse en esta falsa realidad durante un periodo de tiempo. Pero la respuesta a este caso no la encontramos aquí, porque... Y era la segunda psicopatología o problema que comentaba al principio, que creo que usted tiene y que ha querido encubrir detrás de un falso problema para trabajar, es el deseo erótico, como siempre, de querer amputarse un miembro. Entonces, solo a modo de castigo por habernos querido engañar, le recomendaré que ese miembro a amputar no sea una extremidad, sino una interioridad. Es decir, ampútese su cerebro, porque sólo así será incapaz de sentir todo aquel dolor que le produce el no vivir en un estado o en un estatus de aristócrata, y en un estado donde la ley del trabajo es internacional, en cualquiera de sus formas. Solo a través de esta amputación, ya sea parcial o total, usted podrá alcanzar esa incapacidad total para trabajar. Y no solo eso, sino que no será consciente de si le produce dolor o felicidad el hecho de haber perdido un miembro para poder dejar de trabajar. Efectivamente. De todas maneras, si él... consultante Heriberto Cordero se amputa una pierna, ¿qué sucede? Atención, esto es importante. Sucede que esa pierna se separa de su cuerpo. Se separa de su cuerpo físicamente, pero él siempre permanecerá ligado sentimentalmente a su pierna. Él siempre soñará a ese miembro fantasma. Él siempre se dolerá de ese miembro fantasma. Es decir, ese miembro fantasma, que es la pierna, que la pierna no es el miembro fantasma, sino que la pierna amputada queda amputada para siempre, pero con los avances científicos de nuestros colegas neurocirujanos, nuestros colegas cirujanos de cirugía láser, siempre podrá ser reimplantada la pierna. Es decir, no es un problema como antes irreversible. Usted puede amputarse una pierna, pedir el subsidio por discapacidad y luego... En un paraíso de cirugía, igual que hay paraísos fiscales, hay paraísos de cirugía, donde usted, esos paraísos de cirugía, donde se hacen todo tipo de operaciones, muchas maravillosas, fantásticas. Y a veces al margen de la ley, porque pues se hacen desde los científicos, pues cruzan, por ejemplo, chimpancés con humanos, injertan piernas, te ponen una pierna en la mano, un brazo en la pierna, para conseguir un nuevo look. Efectivamente, usted puede acogerse a esto y engañar con esto a la Seguridad Social y estar cobrando la pensión y luego... Efectivamente, tener dos piernas, tres, cuatro, cinco, las que usted necesite para vivir. Sí. Usted por esto sufrirá. Usted por esto dejará de ser un poco más feliz. Probablemente sí. Es decir, el mero hecho de haber pasado a otra categoría o grupo social no va a hacer sino sumar un número mayor de identidades, de adjetivos peyorativos, negativos, castigados socialmente a su identidad. Es decir, ya no, porque Claro, usted se quedará cojo, pero nunca dejará de ser un vago. Usted podrá amputarse la nariz, usted podrá amputarse algún brazo, incluso los dos, y no por eso dejará de ser un vago. Es decir, que ser un vago es una cualidad intrínseca en usted. Al ser así, será cojo y además vago, o será manco y además vago. Por lo tanto, podrá llegar a sufrir más o incluso tendrá que trabajar más para poder alcanzar esas cuotas o esas posiciones que tanto se espera de la gente, como decía antes el doctor Zayus, aristócrata y por tanto también vaga. Poder afrontar estas dos categorías sociales es muy difícil para usted. Por eso yo le vuelvo a animar a esa extirpación o parcial o total de su cerebro, una lobotomía, para que usted realmente pueda dejar de ser un vago. Sí, doctora, sí, es interesante lo que usted propone, pero nos encontramos con el problema posterior, ulterior, ¿verdad?, de qué hacer con ese cerebro amputado. Si es, por ejemplo, robado, puede ser por algún científico de este paraíso cirujano convertido en un Frankenstein o... el problema, o en un banco de cerebros puesto ahí en depósito. ¿Qué hacer con ese cerebro? Porque es el cerebro del consultante. ¿Puede ser reinsertado posteriormente como en el caso de la pierna? ¿O quizá tiene que llevarlo en una bolsa como esas cirugías de colon que le dan una bolsa? Yo me ofrecería en alguna sección de contactos de internet, es decir, para un alto porcentaje de la población. De hecho, casi me atrevería a decir más del 78,5% de la población. Le resulta sumamente erótico, atractivo, estimulante ver o bien la amputación o la ausencia de un miembro en un cuerpo con el que se va a acostar o con el que va a tener intercambiar fluidos. Es decir, que personas cojas, como puede llegar a ser usted, o personas que se desean extirpar alguna parte de su cuerpo, pueden encontrar algún personaje, pues en Holanda, en Noruega, en esos países del norte de Europa donde se sabe que se acumula la mayor frecuencia de aficionados, para que le ayude en esta operación. De esta manera, usted se sentirá seguro porque sabrá que su cerebro ha ido a buenas manos y además podrá sacarle algo de partido a esta extirpación de miembro. Con esto esperamos haber sido de ayuda. Siguiente consulta. Fuenteridos, 5 de enero de 2017. Queridos médicos magos, tengo 8 años y he secuestrado a un rey mago, a Melchor, el de la barba blanca. El motivo es muy sencillo. Ya el año pasado no me trajeron el regalo que yo quería, y no quiero que vuelva a pasar. Así que este año he tomado medidas preventivas y antes de la cabalgata me colé en los camerinos y secuestré con unos caramelos al rey Melchor y a su camello para que se notara menos. Llamé a la policía enseguida para comunicar mi acción política antirrepresiva, pero como tengo 8 años no me hicieron caso. Pero para que vean que voy en serio, adjunto en el sobre uno de los dedos de Melchor. Cada día que pase sin mi PlayStation, cortaré un dedo, incluidos los de los pies. Quedo a la espera de una respuesta. Sé que son de ese tipo de personas que no se dejan llevar por tonterías. Un beso y gracias. Firmado, Niebla de los Bosques. Querida Niebla de los Bosques, el secuestro, aunque sea de la monarquía, aunque sea el secuestro de uno de los famosos Reyes Magos, es un delito. Está sonando la alarma de incendios. Discúlpenos un segundito, por favor. Está sonando la alarma de incendios. Y tenemos, quizá sea la policía, puesto que han descubierto que tenemos conexión con la secuestradora del Rey Mago. Esto es peliagudo, esto es peligroso. He conseguido despistarles, podemos continuar con el caso. Sí, como decía, es un delito grave, aunque se trate de la monarquía. Obviamente ha sido, desde tiempo inmemorial, estos Reyes Magos los que han tenido secuestrada la moral, la imaginación, la memoria, el ánimo de los infantes, de los niños y niñas. Han sido estos Reyes Magos los verdaderos secuestradores, terroristas y malhechores. Bajo bajo la coartada, bajo el chantaje moral de debe ser sumiso o si no, no se te dará el regalo. Es comprensible que ahora los niños y niñas reaccionen y quieran tomar lo que es suyo. Pero tengo que decir que los niños deberían esperar a ser adultos. Una cosa que ya en nuestra sociedad lamentablemente se ha perdido. Ahora es el niño el que es escuchado, el niño es el que tiene la palabra. El anciano rey ha sido secuestrado, ha sido apartado impunemente. Y tú, querida niña, eres la última efusión, la última entidad paradigmática de este problema pineal, de este problema estrambótico y querido doctor, creo que humoral. Nos estamos alejando del problema. Discúlpeme que le interrumpa, pero son muy pocos los minutos que nos separan del final de esta consulta y para mí resulta fundamental mandar un mensaje a nuestra querida niña. Decirte, Niebla, que en este consultorio confiamos en ti. Y como tú bien dices, no somos ese tipo de personas que se ríen de los problemas de los demás. Y muchísimo menos si esos problemas vienen de la mano de un niño. Porque como bien expresaba el doctor Zayus, hay una extraña simbología en tu caso porque refleja muy bien cómo está organizada esta sociedad donde los extremos de una población son apartados de diferentes maneras de lo que es la participación y la pertenencia a esta sociedad, pese a que se haya alargado el periodo de crianza y pese a que a los niños os hayamos inculcado el que seáis unos pequeños déspotas. Nadie os escucha, nadie os tiene en cuenta, no se le da valor a vuestra opinión. No hay una ley que todavía establezca ese principio de autonomía ya desde el nacimiento que realmente nos haga darnos cuenta de que sois capaces de llevar a buen término todas vuestras decisiones. Y desde ahí, animarte a que continúes en tu misión. Es decir, no te voy a regalar la Play hasta que les termines todos los dedos de las manos y de los pies al rey Melchor, porque se lo merece, porque solo así conseguiremos que a niñas como tú, con esa capacidad de iniciativa, con ese compromiso por la tarea y con esa responsabilidad, se os tenga en cuenta. Y porque creo que además hay que detener ya esta poderosísima maquinaria que son las Navidades, donde a los niños se os alimenta durante meses en el más absurdo capitalismo y consumismo, y luego no se os regala lo que pedís. Hay que acabar con esta situación, así que te pido, por favor, yo esperaré los días que sean necesarios, espero que tan solo sean 20, o en este caso 19, porque tenemos un dedo ya, a que día a día, dedo a dedo, le dejes como un muñón. Yo solo puedo añadir que, y debo añadir, que en el siguiente programa hablaremos de ese gran pedagogo, el número uno, el fundador de la pedagogía de todos los tiempos, llamado Herodes. Siguiente consulta. Moravia de la Sierra, 8 de enero de 2017. Apreciadísimos doctores, soy un joven padre de familia, sorprendido y abrumado por lo que es mi primera paternidad. Pero bueno, sorprendido es poco, y mejor debería decir horrorizado, más bien, porque mi joven y amada esposa ha dado a luz un tronco de madera. Sí, sí, un tronco de madera, un mero tronco de encina, de esos que se echan a la chimenea en invierno. Aunque este leño se retuerce, llora toda la noche y no deja de mamar de los pechos de mi querida esposa, la cual es una santa, y parece no importarle haber dado a luz semejante monstruo, pues lo cuida y mima con tanto cariño que empiezo a pensar que ya no se da cuenta de nada, y que cree tener un bebé perfectamente normal. Sin embargo, yo no sé qué hacer. Cuando ve ese repulsivo tronco de madera lloriquear, es que me entran todos los males. La verdad es que no sé qué hacer, si colgarle un adorno de los que sobraron del árbol de Navidad o plantarlo en el jardín, a ver si crece. Me estoy volviendo loco. Espero angustiado sus sabios consejos. Agradecido, José Nogales. Estimado José, creo que vives ahora mismo en una fantasía, que no has querido asumir la responsabilidad que tienes como padre, y que una vez más nos encontramos con otro hombre que responsabiliza a su mujer de ese hijo no deseado. Y digo hijo no deseado porque no encuentres en él algún rasgo que se parezca a ti, que eso estará por ver, sino porque en verdad tú no lo querías, no lo deseabas, y te dejaste llevar pues por alguna posible inercia o algún ímpetu nervioso sexual, y ahora pues no quieres asumir esa responsabilidad, y lo primero que tienes que hacer es una terapia de toma de conciencia y profundización en lo que es una responsabilidad compartida y asumida. Por otro lado, aclarar que no es la primera vez, y esto lo explicaba muy bien Mendel en su teoría de los guisantes, que se dan saltos evolutivos genéticos en la especie humana fruto de la interacción con el entorno. De tal modo que muy probablemente lo que su mujer tenga entre manos sea un tronco, pero un tronco hijo de usted. Alguna ramita, un trozo de tronco que en la fricción durante el acto sexual penetrara a su mujer junto a usted o no, y alcanzara con la misma rapidez que un espermatozoide ese óvulo deseoso de ser fecundado, ha llevado una especie de simbiosis dentro de lo que es ese espacio perfecto que es el cuerpo de la mujer, y ha creado una nueva generación de hombres rudos que tienen que hacer frente a condiciones meteorológicas nuevas. Fruta todo ello del cambio climático. Por tanto, bien orgulloso debería estar usted de haber criado un nuevo ser. Habría la teoría expuesta por la doctora Albajosa, en primer lugar, de una alucinación, o en segundo lugar, que en verano hiciesen el amor en un medio agreste, en un medio ebrio. Y como es, sucede muchas veces en verano, en la ribera de un río, en un prado, ustedes, algún retoño, alguna semilla de encina para tener a este bebé tronco. Yo tengo que disentir de estas apreciaciones y al mismo tiempo confirmar parte de la diatriba de la doctora Arbajosa, a la que agradezco una vez más su excelente exposición. ¿Qué le sucede a nuestro amigo José Nogales? José Nogales es un sabio visionario. ¿Por qué digo esto? Él está teniendo una alucinación y a la vez no la está teniendo. ¿Qué significa este galimatías que acabo de decir? Puede parecer paradójico, pero no lo es. Él ve en su retoño, en su bebé, la verdadera esencia. La verdadera esencia del hijo, del vástago, del retoño. Que es esa esencia consiste en la monstruosidad. El bebé humano es primariamente monstruo. Es primariamente monstruo. Es solamente gracias a un mecanismo fisiológico, hormonal, emotivo, emocional, que nuestra mente, la mente de los progenitores, se obnubila y ve al bebé como algo bello. Pero el bebé es monstruoso, completamente monstruoso. De hecho, ya se está tratando en ciertas sociedades, y desde aquí nosotros estamos favoreciendo, está promoviendo esta nueva ley de considerar el aborto como legítima defensa, como alegar legítima defensa de estos monstruos. Porque el bebé no es más que un venido del más allá. Todos sabemos que las entidades venidas del más allá son fantasmales, monstruosas. El bebé, antes de nacer, estaba en ese más allá monstruoso. Ha llegado con ese rostro monstruoso. Nuestro querido José Nogales se le aparece como un tronco, como algo horrible. ¿Qué quiere decir esto? Que él lo ve en su esencia monstruosa. También la madre, amante, esposa, debe amar al monstruo. Debe amar al monstruo, es decir, al padre. ¿Por qué? Porque la especie necesita que las mujeres hayan amado, las hembras hayan amado durante tiempos atávicos a los monstruos, porque si no... No hubiera existido la especie No hubiera humana. Existido la especie. No nos hubiéramos reproducido. No nos hubiéramos reproducido. El macho era monstruoso, peludo, feo. Era el macho... Por eso durante siglos gorilero, y siglos... El macho gorila. Ha necesitado de la decoración y de trajes llamativos, o en el caso de otras especies animales, por todos se ha sabido que el varón, el macho, es el que tiene mejor plumaje, el que tiene las rayas más finas, bueno, el que tiene todos aquellos componentes necesarios para resultar atractivo para la hembra. Este ejercicio de maquillaje que transforma el monstruo en un ser atractivo, deseable y querido, en el caso que nos trae para su padre, Es la solución que le voy a dar. Es decir, le animo, ya que los troncos han tenido como destino último siempre la grabación, a que le dibuje una cara a ese tronco o que talle unos ojos, una sonrisa, le ponga un poquito de maquillaje, se imagine cómo sería el rostro de ese bebé que usted querría tener y se lo dibuje al tronco, de tal modo que adquiera cierta humanidad. Que a sus ojos le hará mucho más apetecible el hecho de ser padre. Sí, por mi parte, recomendar la plantación. Una sociedad crece cuando los ancianos plantan árboles bajo cuya sombra saben que no se van a sentar y que nunca recogerán sus frutos. Este es el caso de nuestro amigo José Nogal. Existen además muchos solares abandonados, pequeños descampados y rincones urbanos deteriorados que podrás, José Nogales, embellecer con tu hijo, al que retoñará bien plantado con sus flores, con sus frutos. Y este es un buen pretexto para comunicar en estos tiempos del sálvese quien pueda, una oportunidad para hacer ejercicio al aire libre de forma gratuita y gozosa. Pero, doctor Zayus, es importante que tengamos una cosa en cuenta. Es decir, si este hombre, nuestro querido consultante, lleva, como todo buen papá, a su hijo a esos solares, a esos parques donde los niños juegan, interaccionan entre ellos, se pelean, se comen la tierra, su función será, al estar plantado, la de recibir sin querer a todos los perros de alrededor para que meen sobre su tronco. ¿Cómo puede este señor evitar que los perros le meen sobre su hijo? Lo que no le mata le hace más fuerte. Es decir, este hecho, lejos de ser una contrariedad, hará que su hijo en la corteza se fortalezca con estos orines perrunos y este tronco crecerá fuerte, vigoroso, hecho a las inclemencias de una vida agreste. Y si con esto hemos conseguido poner algo de consuelo en su ya viejo corazón, estaremos muy agradecidos. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy, ¿cómo fabricar un detector alienígena? Para fabricar un detector alienígena necesitará varias piezas de material orgánico, tal como la lana o la seda. Para un detector alienígena sencillo, elemental, de 60 por 90 centímetros, harán falta casi 2 metros de tela de 90 centímetros de anchura. Córtela en 3 secciones de unos 60 centímetros cada una. Procúrese también lana fina de acero, material inorgánico, en cantidad suficiente para formar 2 capas de un grueso similar o un poco mayor del del detector alienígena. Superponga otra capa de lana o seda y cosa todos los bordes a fin de que las capas queden fijas en su lugar. Los detectores alienígenas pueden hacerse como los emparedados, a base de capas alternadas de lana o seda y lana de acero, y de las dimensiones que convenga. Hay quien ha confeccionado detectores alienígenas del tamaño de mantas camareras y con un espesor de 5 capas o más. También puede hacerse una pequeña versión portátil del tamaño de un pañuelo de bolsillo. Se dice que la energía condensada por el detector alienígena depende hasta cierto punto de los factores meteorológicos. Los días soleados son los mejores para acumular dicha energía. La lluvia, la niebla y el smog interfieren aparentemente en el proceso acumulativo y se supone que los efectos de los detectores alienígenas son mínimos cuando reina el mal tiempo. Se dice que el detector alienígena se ve notoriamente afectado durante tormentas eléctricas en el curso de las cuales pueden cargarse excesivamente. Los detectores alienígenas pueden usarse también como acumuladores de energía orgónica. Coloque un puñado de judías secas bajo cada detector alienígena por unas horas y luego plántelas. Verifique si las semillas correspondientes al detector alienígena crecen con mayor rapidez y tienen más vitalidad. Ponga un detector alienígena sobre un bol de agua. Se supone que el agua es también capaz de acumular energía orgánica. Haga la prueba de regar con el agua tratada con el detector alienígena una de las dos plantas. También se puede colocar un detector alienígena bajo o sobre una planta a fin de observar si se intensifica el crecimiento. Haga la prueba de colocar un trozo de carne fresca o de queso bajo cada detector alienígena. Deje que transcurran varios días y vea luego si hay alguna diferencia entre ellos. Si el queso se pone mohoso, es un queso de más allá del espacio exterior. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.